Estamos repasando las citas más destacadas de este fin de semana y en concreto hoy, viernes, llega una de ellas dentro de la Delegación Municipal del Mayor. Estamos hablando, como les habíamos venido anticipando, de la fiesta verbena fin de curso que se va a celebrar esta noche a partir de las 9 en la Plaza del Jardín. Vamos a aprovechar además para quedarnos con otra serie de iniciativas que se están organizando para estas próximas semanas, para la participación de nuestros mayores, y por ello nos acompaña al otro lado del teléfono la delegada municipal de la Concejalía del Mayor, Patricia Caro. Patricia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos también a quedarnos con apuntes culturales, un poco por ponernos al día, ¿no?, de las últimas novedades y citas que en el plano expositivo también se pueden visitar durante estas jornadas. Pero si te parece, Patricia, vamos con lo más inmediato y, como comentamos, un poco para como clausura, como fiesta de lo que ha sido fin de curso, fin de temporada, de lo que han sido las actividades en este ejercicio por parte de los mayores, pues cita que va a tener lugar esta noche en el jardín, ¿verdad? Pues sí, como comentas, vamos a tener una verbena en el jardín a las 9 de la noche y va a estar amenizado por Nazafri Producciones, por Miguel Beltrán. Nada, que aunque es, digamos, el fin de curso y es como para festejar eso, ¿no?, que se termina el curso y que vamos a dar inicio a las actividades del verano, y que, a ver, que se vende como una verbena, digamos, de mayores, pero que están todos nuestros vecinos invitados, ¿vale?, que no solamente es para nuestros mayores, que desde aquí hago pues una invitación a nuestros vecinos y vecinas a que esta noche pues pasemos un ratito de convivencia, de baile y bueno, ya se notan las temperaturas, o sea que creo que vamos a estar muy a gustito al fresco bailando hoy. Va a ser la mejor hora, sin duda, para salir a la calle y, por tanto, una buena oportunidad en este evento que organiza el Ayuntamiento, recordemos, junto a Mayores Activos, ¿no? Sí, desde la Delegación del Mayor, pues, a ver, nunca hemos visto que tengan un fin de curso. A ellos les encanta todo lo que es el bailar. Y entonces, pues nada, a mí me falta tiempo para, vamos, que ellos estén a gusto. Y bueno, le tengo una sorpresilla, es un fotocall también para que puedan festejar ese día y recordarlo, ¿no?, con ese fotocall. Y bueno, nada, eso, a pasarlo bien, que hay que ir con muchas ganas de pasarlo bien. Por tanto, con la música por parte de Nazafri, que sería Miguel Beltrán, ¿no? Sí, Miguel Beltrán. Y sobre todo destacar eso que apuntabas antes, que especialmente, ¿no?, es una cita dedicada a nuestros mayores, pero que puede participar todo el mundo. Así que toda aquella persona que lo desee, que acude esta noche a la Plaza del Jardín. Pues sí, que allí le estaremos esperando. Bueno, pues a partir de las 9, esa fiesta, verbena, fin de curso de nuestros mayores, pero abierto al público en general. Hablando de nuestros mayores, también para estas próximas semanas, pues se han preparado sendos talleres, ¿no? Sí, sí, todavía se pueden inscribir, si así lo desean, en la Delegación del Mayor, en el Ayuntamiento, o pueden llamar al 633-44-43-52. Los lunes y miércoles, de 11:30 a 12:30, va a haber un curso de un taller de sevillana iniciación. Luego, el martes y jueves, de 11:30 a 12:30, estará el mismo taller de sevillana, pero para la gente ya más avanzada. Y los martes y jueves, de 10:30 a 11:30, va a haber también un taller de manualidades entre pinceles y lunares. Vamos a empezar decorando unas macetas y bueno, todo ello se lleva a cabo en el IES Maestro Francisco Fatou. Y nada, eso, que se animen, que vamos a comenzar las actividades del verano y nada, que le estamos allí esperando. Patricia, ¿a partir de qué edad se podrían inscribir? Bueno, son todos nuestros mayores que, digamos, están ya jubilados y tienen su carnet de jubilación. Así que a partir de... También aprovecho porque el año pasado sacamos días de playa con los jóvenes, era en la Casa de la Juventud donde se inscribían. Este año volvemos exactamente igual, todo el mes de julio y agosto, los miércoles y domingo. pero este año también vamos a tener ese descuento en esos viajes los miércoles y los domingos en días de playa con los mayores. Igual, los jóvenes van con su carnet de juventud y nuestros mayores pues con su carnet de jubilación, y van a tener ese descuento en esos viajes con Ubribus. Así que decirle que si están interesados, que pasen por el ayuntamiento, por la delegación del mayor, o repito el teléfono, 633-44-43-52. No sé si tienen que contar, con algún tipo de ticket o... Sí, en el, cuando tanto el joven como el mayor que desee ir, le darán un ticket, que ese será lo que presenta luego en el autobús a Manolo, el de Ubribus, y con eso tiene el descuento. Muy bien, pues es una novedad además, ¿no? Digo, incluir en los descuentos también a nuestros mayores. Sí, este año hemos pensado también en ellos y nada, yo lo único que quiero es que disfruten, que estén a gusto, y cualquier sugerencia, saben que yo estoy aquí abierta a lo que ellos necesitan. Es una iniciativa que se repite cada verano y la verdad es que es muy sencilla, pero que tiene... es mucho efecto, que llega mucho a muchas personas, porque al final facilita, ¿no?, que personas que a lo mejor no puedan contar con coche a su disposición, o que incluso quieran despreocuparse, ¿no?, de tener que ir con el coche por el aparcamiento, por diferentes motivos, pues de esa manera pueden hacerlo en el día, en autobús y con descuentos, ¿no?, en estos colectivos que hemos dicho. Sí, y recordar que son los miércoles y los domingos. Yo creo que es que mejor opción de, como has dicho, de preocuparte, no tienes que pensar en conducir, en dónde aparco, vamos, genial, te llevan, te traen y encima con un descuento. Así que es verdad que no sé los sitios donde a miércoles o domingo se hace esta excursión, ya eso sería Manolo de Ubribus quien le puede informar, pero sí que pasen por el ayuntamiento, por la delegación y o por la Casa de la Juventud, nuestros jóvenes, y bueno, que recojan su ticket. Pero al final, día de playa, ¿no?, que viene también para pasar estos meses de calor de verano. Ahí queda esa iniciativa. Y decíamos sobre los talleres, bueno, pues recordar que todavía es posible inscribirse, como nos comentabas, y hablábamos de manualidades, que un poco también supongo van preparando, es la previa de la propia feria de Ubrique, ¿no? Sí, vamos a dar comienzo ya y vamos a ir preparando. Vamos a empezar por una maceta que pintaremos con lunares, iremos luego con abanico o camiseta, en fin, que vamos a seguir trabajando. Y todo con vista, pues eso, a que llegue la feria y que no nos coja el toro, ¿no? Pues en torno un poco con esa temática de fondo, también con las sevillanas, los talleres que se van a desarrollar durante estos meses, decíamos, durante el mes de julio. Sí, durante el mes de julio, pararemos a primero de agosto, porque sabemos que con la calor y la mayoría de las personas también cogen las vacaciones, y supongo que seguimos la segunda quincena de agosto, ya con vistas a estar preparados para septiembre. Pues todo ello en torno a nuestros mayores, que insistimos en la invitación para participar, pero es verdad que en ese sentido siempre suele haber, ¿no?, gran participación, son muy activos, como su denominación indica, ¿no?, mayores activos, y suele en ese sentido implicarse mucho, ¿no? Sí, la verdad que tú lo has dicho, su nombre lo dice, es mayores activos, y no he visto personas pues más activas, con más ganas de disfrutar, de ayudar, sobre todo, de ayudar. Es que, no sé, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Por eso he dicho que si alguna sugerencia o algo, que estoy aquí, porque no sé cómo agradecerle tanto como hacen por bueno, iba a decir por mí, por la delegación, pero por todo el equipo de gobierno. Son nada, no tienes que abrir la boca, que ya te están ofreciendo su colaboración y nada. Que aquí estoy, que lo que necesite, que si quieren algo más, aparte, pues no sé, de sevillana, de los talleres de manualidades, que no tienen nada más que llamarme y saben que de momento lo tendrán. Todo ello dentro de la delegación del mayor. Hablamos, si te parece, Patricia, vamos a aprovechar ya que estamos conversando contigo. Hablábamos días atrás, además de juventud, de las distintas iniciativas, talleres, cursos que se ponen en marcha, pero dentro del apartado de cultura, como responsable municipal de Cultura, si te parece, podemos recordar también la convocatoria de las bases de sendos concursos, ¿no? Tanto el nacional como el infantil y juvenil, que ya se han convocado en estos días atrás las bases. Sí, ambos certámenes ya han salido, se han publicado las bases. Decir, pues nada, que animar a nuestros jóvenes en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, que recordarle que hay tres categorías, ¿no? La juvenil de 15 a 17 años, la infantil de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años. Y luego hay una tercera categoría para alumnos con discapacidad intelectual. Así que nada, que el tema, la temática, la técnica es libre, que deben entregar sus obras del 1 al 3 de julio en el área de cultura del ayuntamiento, y el 4 de julio pues será el fallo. Así que nada, que te estoy deseandito de ver sus obras y animarles a presentar, ¿no? Animarte a concursar y a participar. Y luego, como ya alguna vez os he comentado, pues el año pasado separamos lo que era el regional, el andaluz, que se convirtió en nacional por primera vez, lo separamos del pintura rápida, del concurso de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyos en septiembre, y el certamen nacional vuelve este año con la misma forma, digamos, que el mismo formato del año pasado, porque tuvo aceptación y éxito. Se volverá a celebrar en octubre y, bueno, pues que pueden participar cualquier artista español o extranjero mayor de edad que sea residente en España. Puede presentar un máximo de dos obras con libertad de tema y ha de enviar fotografía de ese cuadro con el que va, de esa obra con la que va a participar, junto con un currículum vitae suyo y información de la obra que presenta, de el 31 de agosto en el área de cultura del ayuntamiento. Y bueno, decir que solo hay un único premio de 5.000 euros y contábamos con la colaboración de la empresa de Polende, que tiene su bolsa de compra con 3.000 euros. Se llevará a cabo el fallo el 3 de octubre, si mal no recuerdo, en la sala de exposiciones, y durante todo el mes de octubre pues quedarán expuestas las obras que han optado a premio, ¿no? Porque de estas obras que nos envían en agosto, hacemos una selección y solo 29 obras pues participan y optan a premio. Bueno, pues la verdad es que importantes premios, ¿no? Los que se sitúan de nuevo en torno a lo que es este certamen nacional. Sí. Antes había dos premios, pero eran más pequeños, y tras hablar con los pintores y tal, se decidió un único premio de 5.000 euros y conseguimos la colaboración de Polene, que desde aquí, gracias a ese apoyo que este año también nos brindan, y una bolsa de compra de 3.000 euros. Muy bien, pues ya lo saben, convocatoria de sendos concursos, que en estas fechas, digo, en cuanto a actualidad dentro del ámbito cultural, se unen, por ejemplo, si te parece lo podemos recordar, ¿no? Las exposiciones que pueden visitarse en estos últimos días, el mes de junio, en nuestra localidad. Sí, pues en la sala de exposiciones municipal tenemos al arcense Fernando Morales con su exposición de fotografía Nazú. Es una exposición que reúne un total de unos 29 retratos y son todos fotografías, retratos captados entre los años 2021 y 2023 en Etiopía y sur de Sudán. Vamos, para que la visiten, la recorran la exposición, pero con calma, sin prisa y dándole un tiempo a cada fotografía, porque van a poder contemplar en cada fotografía, pues no sé, las tradiciones, ¿no?, de esta etnia y su vida cotidiana. Y bueno, es para que la visiten y como digo, la disfruten, pero despacito, sin prisa. Y luego en el Letrán tenemos a la agrupación fotográfica ubriqueña, la AFU, con una exposición de fotografía analógica. La AFU, con esta exposición, que es la primera vez en la historia que se hace una exposición así, nos hace viajar a los orígenes de la fotografía, ¿no? Van a ver pues laboratorio, carrete, revelado, hay cámaras de 1915 e incluso de años anteriores. Así que, bueno, los que, por lo menos yo, los que tenemos una edad y hemos tenido este tipo de cámara, ¿no?, y hemos utilizado el carrete y tal, pues no nos causa tanta sorpresa como a lo mejor si vas con nuestros hijos, ¿no? con la familia y ver cómo se el laboratorio, cómo levantando el color, todo los utensilios, digamos, de lo que es revelar y la fotografía. Así que invito a nuestros vecinos a visitar, ¿no?, esta exposición y hacerlo en familia. Citas culturales de las que podemos disfrutar en estos próximos días, y que, bueno, pues se unen a lo que ha sido todo este mes. Además de todo ello, recordar este fin de semana nueva puesta en escena del Retablillo de Don Cristóbal en la compañía de la salita de teatro. Importante, ¿no?, también los colectivos que apoyan y que ponen en marcha actividades culturales en nuestra localidad. O recordar, por cierto, en este caso, Patricia, también los conciertos que está desarrollando para despedir el curso la Escuela Municipal de Música, y que el último, ¿verdad?, será este próximo lunes, ya el concierto, el fin de curso allí en el Instituto Los Remedios. Sí, sí, y sin duda nos traen un estupendo concierto de la altura de auténticos profesionales, porque es buenísima la música que hacen, así que tenemos que estar ahí apoyando a nuestro músico y nada, a disfrutar con ellos, y nos veremos por allí. Son, como ven, un buen número de citas culturales al final que se reúnen en estas próximas jornadas. Hoy queríamos hablar de ello dentro de la agenda cultural y del ocio, y también unirlo a esa cita que llegará esta noche de la mano de la Delegación Municipal del Mayor con la verbena fin de curso de nuestros mayores. Pues Patricia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote estos minutos, que nos hayas acompañado, y seguiremos muy pendientes a la actualidad dentro de estos ámbitos, ¿sí te parece? Claro que sí, gracias siempre a vosotros, y en breve os traigo más noticias. Se está terminando ya la velada cultural en agosto. Hay cosas también para los jóvenes, así que en breve me tendréis de nuevo con todos vosotros. Muy bien, lo dicho, muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros.